familiar. Antes que eso, qué rico clima, ¿no? A mí me encanta. Está así como que lloviendo, pero no te mojas mucho, alcanzas a ir a la tienda, a bajarte del camión y trasladarte a la escuela, a la oficina, no sé. Está haciendo frío, yo sí, no sé si sepan, yo soy muy, muy, muy friolenta, vengo con bufanda, suéter, mallas y no saben. Además, pues es como que un clima muy a gusto para tomar el chocolate, un té, un café. Entonces, pues quienes puedan, disfruten el día, recuerden abrigarse bien y claro, también aparte de abrigarse, alimentarse adecuadamente para no sufrir ahorita enfermedades respiratorias, ¿no? Porque con el clima como que se presta mucho más para que se enfermen. Bueno, pues regresando al tema, el estrés familiar, antes que nada quiero darles la definición de una familia. La familia es el núcleo de toda sociedad moderna donde padres, hijos y hermanos conviven íntimamente. La familia, por otro lado, es un grupo en el que todos podemos comentar nuestros problemas, además de que satisfacemos nuestras necesidades de dar y recibir afecto y encontramos un alivio a nuestros quehaceres cotidianos. Muchas veces yo creo que tienes la necesidad de contar algo que te pasó en el día o no sé, desahogarte, ¿no? Y la familia es un lugar en donde puedes hacerlo. A lo mejor si no puedes hacerlo con alguno de tus hermanos, con tu hermano, puedes comentar algo a tu papá, a tu mamá, a tu tía, ¿no? Entonces, la familia es algo muy bonito. Sin embargo, dentro de la familia se dan tensiones, algunas tan fuertes que son capaces de provocar niveles excesivos de estrés, tales como el divorcio de los papás o de alguno de los hijos, ¿no? O también una enfermedad de alguno de los miembros de la familia o la pérdida de alguno de ellos. Ante esta problemática, una familia sana reconoce los momentos de estrés y desarrolla métodos para superarlos. Esto es esencial, ya que si en alguna familia llega a acumularse pequeñas tensiones, el resultado puede ser el debilitamiento y hasta el rompimiento de la unidad familiar. Los desacuerdos sobre la manera de gastar el dinero te pueden provocar más fricciones que la falta del mismo. Muchas veces en la familia, bueno, lo más común que genera el estrés o las tensiones familiares es la economía. Entonces, a veces, por más mal que estén económicamente, si no saben llegar a acuerdos, si no saben hablar, si no saben formular métodos para solucionar el estrés, créanme que esto supera el problema de no tener dinero y genera aún muchos más problemas. En la realidad, toda familia experimenta momentos de estrés. Lo importante es aprender a superarlos. Y el primer paso para ello es olvidarnos de la visión idealizada de la familia como el paraíso de la paz y de la armonía en el que nos recobramos de las tensiones del mundo exterior. No siempre la familia va a ser un mundo de wow, yo llego de la calle y vengo fastidiado y demás, y al momento de llegar a la casa todo va a estar bien. No, sino que muchas veces la familia también trae sus bronquitas y eso se nota, ¿no? A lo mejor cuando algún miembro de la familia trae sus problemas, sus tensiones, su estrés, lo ve reflejado con los demás. Entonces, tampoco el hecho de que tú veas a un miembro de la familia estresado no es para que te pongas tú también en el mismo nivel, ¿no? Sino para que trates de, oye, a ver, espérame, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿estás estresado por esto, esto, esto? Yo te puedo ayudar, yo puedo ver la forma de cómo solucionarlo, ¿no? A veces, la solución no está tanto en yo resolverte el problema. Muchas veces ayuda mucho el simple pero eficaz hecho de escuchar. Entonces, ojo, hay que estar también siempre al pendiente de lo que pasa en nuestra familia, pues para tratar de ayudar en lo posible y solucionar los problemas en familia. El estrés familiar afecta a todos los miembros del grupo debido a las interrelaciones que se establecen en él. Sin embargo, existen familias que manejan adecuadamente los niveles de estrés debido a que lo consideran los problemas temporales y lo manejan de forma positiva. Trabajan unidos para disminuir los efectos del estrés, lo cual refuerza la capacidad familiar. También se adaptan a los nuevos factores que enfrentan. Por ejemplo, cambian la distribución de responsabilidades o modifican el uso del tiempo. Esto es muy importante, no sé si a ustedes les pasa. En mi casa, bueno, se acostumbraba, ahorita ya no tanto porque no acostumbramos tanto estar en casa las hijas. Pero es de que, a ver, a ti fulanita te tocan los trastes, a ti barrer, a ti trapear, a ti planchar la ropa y cosas así. Entonces también esto tiene gran importancia en que no, o sea, si sabes manejar estas cosas adecuadamente, se van a disminuir muchísimo más los conflictos en casa, ¿no? Entonces sí hay que poderse de acuerdo, pero pues claro, también hay que checar los tiempos con los que cuenta cada miembro, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo casi nunca estoy en la casa, solo llego en la noche, salgo tempranito, llego en la noche a cenar, tarea, y entonces ni modo que me dejen ahí un alterón de trastes o el montón de ropa para planchar, ¿no? Yo creo que también hay que estar al pendiente de los tiempos con el que dispone cada uno para en base a eso asignarles ciertas responsabilidades o labores para ayudar en casa. Por el contrario, hay familias que no manejan bien el estrés y esto genera que se sientan culpables del estrés que existe en el grupo. O sea, pasa cualquier cosita y ching, es que fue por mi culpa o es que ya la regué. No. Eso son factores negativos que hacen que aumenten los niveles de estrés en la familia. También, en vez de solucionar el problema, buscan a quién echarle la culpa. También ha pasado, de la prima del amigo del vecino, que, un ejemplo, se quebró el vaso, pero en vez de decir, chin, es un vaso, lo recuperamos, ahorramos y lo volvemos a comprar o algo así, buscan a quién le echarle la culpa. Es que fulanito lo dejó en la esquina de la mesa y por eso se cayó, fue su culpa y demás. Entonces, por ahí no va la cosa. Hay que tomar las cosas, como ya se los había dicho antes, no hay que darle más importancia a las cosas de lo que merecen. Tampoco hay que estresarnos porque un vasito se rompió y no hayan a quien echarle la culpa, ¿no? También se dejan llevar porque el estrés no les importa superarlo. O sea, como que viven estancados en el estrés. Saben que están estresados y no hacen nada por solucionarlo. También se centran en los problemas familiares y en vez de hacerlo en los recursos y o las fuerzas de la familia. O sea que, ¿cómo decirles? No, se me fue la onda, perdón, tranquilos. No, es que estoy nerviosita. Bueno, se centran así como que en el estrés de la familia y a pesar de saber que existen niveles de tensión y de estrés, no centran y no canalizan sus ideas para poder resolverlo. Se sienten exhaustos en vez de fortalecidos luego de que el estrés ha pasado. O sea, de que cuando logran solucionar los problemas, cuando se aleja el estrés por fin, se sienten como agotados, en vez de que sea todo lo contrario, de que digan, ching, ya la libramos, superamos este problema. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tener siempre la actitud positiva ante todo y pues estar abiertos a escuchar a las demás personas, a los demás miembros de la familia, para pues así en conjunto dar solución a los problemas que causan el estrés. Por otra parte, las familias que no manejan bien el estrés tienden a sentir que deben actuar con urgencia y rapidez sin darse un tiempo para descansar y relajarse. Yo creo que esto genera muchas veces las malas decisiones, ¿no? Porque sientes que debes actuar, sí, pero debes actuar y ser consciente de lo que va a pasar al tomar una decisión. Tienes que meditar bien la situación, platicarlo con los demás miembros de la familia y en base a eso llegar a un acuerdo juntos, ¿no? Porque muchas veces, si lo comentas, puede que, por ejemplo, que yo tenga un problema y se los cuente a mi familia y yo en mente tengo una forma de solucionarlo, ¿no? Pero a lo mejor esta forma de solucionarlo no sea la mejor

¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Estás escuchando Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Continuamos con esto que es Desestrésate cuando son las 9:28. Hoy siento que es lunes. Perdón, ayer estaba con la sensación de que era domingo y que no había lavado la ropa y que ya ven que ayer fue día nublado, sentía como que ching, no has lavado la ropa, no se va a alcanzar a secar. Y ahora siento que es lunes, pero no, hoy es jueves. Y pues lo bueno es que se aproxima el fin de semana. Y con él, la maravillosa quincena. Aquí Ángel me está haciendo unas añitas como de tomar. Me imagino que va a haber un maratón de tomar agua o algo así, ¿no? Porque Ángel, déjenme decirle que es muy saludable. Entonces yo creo que por ahí se va a apuntar un maratón de tomar agua. Por cierto, saludos a Ángel y a Carlos que están apoyando en controles. Muchas gracias, muchachos. Pues continuamos con este tema que es el estrés familiar. También les quiero comentar sobre este tema, que hay que identificar siempre cuáles son nuestras emociones y qué es lo que generan el estrés. En materia de sentimientos, lo importante es reconocerlos, cuáles son esos sentimientos, qué son, y también enombrarlos, ¿no? Perdón. También hay que localizarlos, de dónde vienen, qué los causa. Y lo más importante, creo yo, expresarlos. Hay que sacarlos en el momento adecuado. Y yo creo que siempre hay que buscar el momento adecuado en familia, ¿no? Siempre hay como un tiempo y una forma para decir las cosas. Es caso de a lo mejor esperar un tantito más o, no sé, saberlo decir, ¿no? Porque tampoco puedes llegar y decir las cosas así de golpezazo. Hay que saber decir las cosas y también hay que buscar el momento adecuado para decirlas y también a quién decírselas, ¿no? No le vas a contar un problemón a tu hermanito de 10 años, ¿no? ¿Verdad? Porque pues igual sí te va a escuchar, pero no va a comprender y no te va a poder ayudar de forma adecuada. Ahora les voy a mencionar algunas de las cosas que provocan a la familia niveles elevados de tensiones. En 1985, y hace unos cuantos ayeres, se realizó una encuesta a 450 personas, en el cual se encontraron estas 10 causas que provocan la tensión familiar. La primera es la economía, las finanzas y el presupuesto. Yo creo que, no sé si a la mayoría de ustedes les ha pasado, pues que sí, la economía afecta muchísimo, ¿no? Porque siempre en la casa hay que dar prioridades a ciertas cosas. No puedes decir, tengo 10 pesos y lo voy a, o sea, necesito tortillas o, ¿qué otra cosa podría decir? Chicles. Entonces, hay que dar prioridad a las cosas que se necesitan en casa, ¿no? También hay que organizar nuestras compras y darle prioridad pues a lo indispensable, ¿no? A lo que no podemos dejar de lado. El segundo punto que genera estrés y tensión en la familia es la conducta de los hijos. Que eso también es peleas y la disciplina de los mismos. Bueno, les comento que en mi casa sí, de repente, tengo 2 hermanas y un hermano, pero hay como momentos, ¿no? En los que a veces puedes estar muy bien y otras veces te las llevas del chongo, pero según yo, es normal, ¿no? Mientras no llegues a los golpes o a los insultos fuertes, es normal que hayan como pequeños roces entre los hermanos. Aquí el chiste es saberlos controlar, saberlos manejar y no hacer de una pequeñez un gran problema, ¿no? como ya se los había dicho, no hay que darle mayor importancia a las cosas más de lo que requieren. Entonces, también la disciplina. ¿Cuántos papás no se estresan? Porque el niño a lo mejor a cada ratito lo están llamando el director de la escuela porque ya golpeó a un niño, porque se sale de clases, pero pues también esto de la disciplina recae o la responsabilidad es de los padres, ¿no? Si tú educas bien a tus hijos, obviamente el niño se va a portar bien y no vas a tener demasiados problemas con ellos, ¿no? A lo mejor los de la edad, porque a cierta edad se presentan ciertas cosas, ¿no? Que de repente un niño de primaria obviamente es algo inquieto y puede hacer algunas travesurillas en la escuela y de repente te mandan llamar, ¿no? Pero pues es dentro de lo normal. Mientras no exceda límites, yo creo que no hay problema. Bueno, pues otro punto es el poco tiempo dedicado a la pareja. Híjole, pues aquí yo creo que sí es muy importante, ¿no? Porque a pesar de que ya tengan hijos, ya tengan incluso nietos, siempre hay que dedicarle el tiempo necesario a la pareja, no sé. Y son cosas, yo considero, no sé qué tan cierto sea. Digo, yo no tengo pareja, ni he estado casada, ni nada. Pero creo que sí es muy importante el dedicarle el tiempo. A veces el simple hecho de ver una película en casa ayuda mucho. O no se diga el salir a pasear un momentito, el decir, oye, somos pareja, ¿no? Los niños que ya están grandecitos, que nos esperen tantito en casa y nosotros hay que desaparecernos un rato, ¿no? Se vale que la pareja se dé el tiempo de disfrutarse y yo creo que es muy necesario, ¿no? Porque si están bien entre ellos mismos, se va a reflejar en los demás miembros de la familia. Porque considero yo que los padres son algo así como el sustento, ¿no? Son la base. Mientras ellos estén bien, considero que los demás miembros, los hijos, también van a estar bien. Entonces, pues también hay que dedicarle el tiempo a su pareja. Otro problema es la falta de distribución de las responsabilidades familiares. Como ya se los decía, es de que, bueno, a mí me gusta lavar los trastes, yo puedo cooperar con esto. Pero pues también hay que checar los tiempos. Vuelvo a lo mismo. A lo mejor fulanita tiene un poquito más de tiempo en casa y pues puede cooperar un poquitito más, ¿no? No se trata tampoco de cargarle la mano y traerla de sirvienta en la casa. No, solo cooperar. Entonces, también hay que ser equitativos, ¿no? De si tú vas a hacer algo o cooperar algo con las responsabilidades de la casa, la otra persona también coopere de forma equitativa. O mínimo que coopere con sus cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, su casa, tenemos un cuarto donde dormimos las puras mujeres. Entonces, yo creo que con que cada quien ordene más o menos su espacio, porque el cuarto está medio dividido, ¿no? Una parte estoy yo, otra parte mi hermana mayor y la otra parte mi hermana menor. Entonces cada quien tiene como su espacio y somos medio territoriales de que no, este espacio es mío y aquí van mis cosas. Bueno, si ahí van tus cosas, pues trata de mantenerlas ordenaditas o mínimo cooperar con que las áreas comunes estén ordenadas. Otro punto que genera tensiones es la comunicación de los hijos. Pues sí, yo creo, bueno, a mí en lo personal sí me cuesta un poquito de trabajo porque yo suelo ser un poco cerrada. Y no cerrada en no escuchar, sino cerrada en el aspecto de que yo solita resuelvo mis cosas. No me gusta involucrar a los demás miembros cuando no son cosas muy fuertes, ¿no? Yo siempre me he considerado muy independiente y por lo mismo no suelo andar comentando demasiadas cosas con mis hermanas, sino cosas que creo yo irrelevantes, me las quedo solitas, problemas que surgen, trato de resolverlos yo solita y si no puedo yo solita, pues recurro a ellos, ¿no? Pero pues bueno, sí, yo creo que aquí está mi punto débil en la comunicación con mis hermanas, porque en serio, a pesar de que me la llevo bien con ellas, así como de platicarles y chismearles, no lo hago, pero pues yo creo que depende de la forma de ser uno, ¿no? Porque no es mi estilo, Entonces, para quien sí sea su estilo platicar, convivir, pues adelante. Otro punto que genera estrés en la familia es el poco tiempo que se dedica para uno mismo. Y esto, híjole, yo creo que sí es muy importante, ¿no? Porque obviamente si tú estás bien contigo mismo, lo vas a reflejar con los demás. Entonces, para eso sí hay que invertirte tiempo. Incluso, bueno, les voy a comentar, uno como mujer, o yo como mujer, el invertirme tiempo es, ay, sí, pintarme las uñitas, o que sí, arreglarme el cabello, o la exfoliación de la piel, el enchitarme las pestañitas, qué sé yo, ¿no? Pero cuando haces eso, te sientes muy a gusto contigo misma, te sientes feliz, te sientes incluso atractiva, ¿no? Te sientes que irradias felicidad. Entonces, cuando esto pasa, estás bien contigo y también puedes estar bien con los demás. Entonces, también es importante dedicarse tiempo para uno mismo. Otro punto es el sentimiento de culpa al no lograr las cosas. Entonces, yo creo que en esto sí hay que ser como muy realistas, ¿no? Hay cosas que a veces por más ganas que le eches no salen. Y no por eso te debes de sentir culpable, sino decir, no, es que a lo mejor ahorita no estoy preparado para dar ese paso. Pero pues es cuestión de que analices cuáles fueron los detalles, cuáles fueron los errores que cometiste para no haber logrado lo propuesto, ¿no? Y en base a eso, aprender para una vez que vuelvas a retomar el proyecto o tomar un proyecto muy parecido, ya sepas en qué cosas no caer para que puedas lograrlo. Otro punto es la relación conyugal, la comunicación, la sexualidad y la amistad. Yo creo que siempre cuando están, pues ya, como ya se los comenté, para mí los papás son como la base, ¿no? Entonces, mientras ellos se lleven bien, mientras no hayan conflictos entre ellos, yo creo que no nada más son esposos, no nada más son, ay sí, los padres de las crías, ¿no? Sino que antes del noviazgo, obviamente, hubo una amistad. Entonces, hay que conservar esa amistad a través de los años, ¿no? No porque ya se haya convertido tu pareja en tu esposo o en tu esposa significa que ya no sean amigos, sino que hay que procurar que siempre haya la amistad, la confianza, la comunicación para siempre resolver los problemas, para siempre estar unidos, para siempre poder apoyar a los demás miembros de la familia o en este caso a los hijos. Otro punto es el tiempo insuficiente para convivir en familia. Uy, esto yo creo que ahorita sí está medio complicado, ¿no? Bueno, en mi casa somos cuatro hijos, tres mujeres y un niño. Pero resulta ser que ya las tres mujeres trabajamos, vamos a la escuela y cositas así, ¿no? Entonces, de repente, sí es medio complicado coincidir todos en familia. Y ahora bien, si es complicado coincidir todos en la misma casa, no se hable de planear unas vacaciones, ¿no? O decir, pues, vamos todos a Chapala a comer una nieve, o algo así, ¿no? Algo que favorezca la relación familiar. Entonces, yo creo que sí, cuando tengan tiempo, por ejemplo, como el día de ayer que varios descansamos, es como momento, dice Ángel que no descansó, que lo trajeron de arriba abajo, así que le tronaban los deditos, órale, ¿qué está haciendo? No bostecí, órale, váyase para allá. Sí, bueno, pero quienes tengan la oportunidad o quienes tuvieron la oportunidad de descansar, pues aprovecharlo a la familia, ¿no? Para a lo mejor ver una película juntos o simplemente el hecho de comer juntos. Ayer se me hacía curioso y se lo dije a mi mamá que yo ya tengo, como vengo a la escuela, de aquí voy al trabajo, hace mucho que no comía entre semana en casa. Y ayer sí se me hizo así como que súper rarísimo estar comiendo en casa. Entonces yo creo que el simple hecho de sentarse toda la familia a comer es tiempo invertido para la familia. El otro punto es el exceso de demandas y compromisos. Yo creo que hay que plantearse bien las cosas, ¿no? Y dependiendo a la edad y a la madurez de cada miembro de la familia, hay que asignarle compromisos. Como les decía, yo tengo un hermanito de 10 años. No porque él tenga más tiempo lo vamos a poner a hacer todo el quehacer de la casa, ¿no? Dice Ángel que sí, que así lo trataban a él. No, no, entonces, pues todo va de acuerdo a la madurez, creo yo, a la edad. Entonces, de acuerdo a eso, hay que, pues hay que checar en qué podemos ayudar, ¿no? Bueno, ante todo esto, es recomendable que la pareja considere el estrés como algo normal en la vida familiar, que comparta sentimientos además de palabras, o sea, no se trata nada más de bla, bla, bla, bla, bla, sino de decir las cosas con sentimiento, ¿no? Que desarrolle también, que la pareja desarrolle métodos para superar los problemas, que se apoyen uno a otro en este momento, en los momentos difíciles, que sean capaces de adaptarse a las nuevas etapas, pero sobre todo debe existir una comunicación abierta y honesta. Esto les ayudará a la familia a enfrentar el estrés y los problemas. Pues entonces, estos fueron las 10 causas, bueno, no causas, sino puntos que ayudan desgraciadamente a que los niveles de estrés suban. Pues entonces hay que tener mucho ojo con esto, hay que siempre buscar soluciones, siempre hay que, yo creo que es muy importante ser muy abiertos a escuchar, ¿no? Porque a veces, aunque no te guste ciertas cosas que te comenten, se vale escuchar a la otra parte, ¿no? Igual tú tienes algo que comentar que al otro miembro de la familia no le gusta. También, pues siempre, yo creo que es muy importante mantener el respeto tanto hacia los padres como a los hijos, a los hermanos. No sé ustedes, pero en mi casa yo creo que influye mucho. Nunca decimos malas palabras. O sea, en mi casa nunca nos escucharás ni siquiera decir tonta. Eres una tonta, mi hermana. Nada. Yo creo que eso influye mucho, ¿no? El siempre mantener una línea de, oye, de aquí no pasas. Porque pasando esa línea, considero yo que no, al rato se la andas mentando a la hermana, a la mamá. No. Entonces, no hay que llegar a eso. Bueno, pues estas fueron las 10 causas que generan el estrés. ¿Qué les parece si a continuación nos vamos con algo de musiquita? Les tenemos preparados esto de Zoé, Labios Rotos. Desestrésate. Yes.

continuamos con esto que es Desestrésate, cuando son ya las 9:52, ya se acerca, bueno, estoy encerrada en cabina, se me figura que voy a salir y que va a estar el solazazazo, ¿no? Pero no, creo que no, todo el día va a estar así de rico. Pues bueno, continuamos con el tema de hoy, que es el estrés familiar. A continuación, quiero aprovechar para mandar unos saludos para César Eduardo Vázquez Álvarez, también para Jorge Ramírez Alcalá, para Eric Lara, para el profe Eduardo Velázquez Mora. Se me hizo curioso, estaba checando aquí el Face y tengo agregada a la maestra Blanca Lorena. Entonces, publicó ella, ching, por el tráfico yo no alcancé a llevar a mi nena a la guardería. ¡Ay! Entonces le va a tocar trabajar con la pequeñita, así que ánimo, maestra. Pero sí es cierto, ¿no? Tengo entendido que, bueno, cambiando un poquito de tema, que está la fecha sujeta a cambios con los de los panamericanos, ¿no? Por los días lluviosos, válgame Dios. Imagínense, cuando llueve, a mí se me figura como que la gente que va conduciendo se estresa, se bloquea y genera un alto nivel de tráfico. Imagínense los panamericanos más la lluvia. ¿Va a ser un tráfico? Uy, uy, uy, uy. Pues bueno, a ver qué decisión toman. Por lo tanto, también aprovecho para comunicarles que oficialmente nosotros continuamos con clases. Así que hay que estar al pendientes de cualquier cambio, ¿sale? Bueno, nosotros los de la UDG, no sé si algunas otras escuelas. Bueno, pues ahora sí, regresando al tema del estrés familiar. Les quiero dar como unos consejitos para que sepan mejorar la comunicación y el diálogo familiar. Esto, algunos de ellos, es hacer énfasis en lo positivo que haga o diga cualquier miembro de la familia, en lugar de resaltar lo negativo. Pues sí, y esto sí tiene que ver mucho, porque el hecho de decirle a tu hermano, ay, mira, lavas muy bien los trastes o algo así, ayuda a que él o ella se sienta mucho mejor. En cambio, si siempre estamos destacando las cosas negativas, lo único que vas a hacer es de que, ay, como que haya aflicciones entre los miembros de la familia, ¿no? Y aparte que a lo mejor hasta puede influir en la autoestima de la otra persona. También para mejorar el diálogo y la comunicación familiar hay que promover una actitud de compartir y cooperar. Uy, compartir, yo creo que no a todos se les facilita eso de compartir, ¿no? Entonces hay que estar siempre con la actitud de compartir y de poder cooperar en las labores de la casa, o a lo mejor no de la casa, sino también con las actividades de los otros miembros de la familia. Yo soy, bueno, tengo un hermanito, entonces yo cuando puedo o cuando él necesita le ayudo con la tarea, ¿no? Y esa es una forma de cooperar y que él no se desvele tanto haciendo las tareas, o incluso que explicarle las cosas de otra forma distinta a como se las enseña el profe, ¿no? También considero yo que esa es una forma de cooperar. También hay que distribuir equitativamente las responsabilidades de la casa, como ya se los había comentado. No hay que cargar actividades a miembros de la familia que a lo mejor no están todavía preparados para poderlas hacer, ¿no? Otro punto es buscar un equilibrio entre obligaciones y recreación. Ay, creo que esto sí es muy importante, ¿no? Porque, poniendo un ejemplo, no le puedes poner a un niño a decir, oye, aparte de que vas a guardar tus juguetes, limpiar la mesa, barrer, trapear y demás, haces tu tarea y listo. Sino que también hay que tomar en cuenta que cada uno debe de tener tiempo para sí mismo, ¿no? A lo mejor si ya te desocupaste de las obligaciones y responsabilidades que te han asignado en casa, pues tienes el tiempo para poder ver la tele o para poder salir a al parque a jugar, o con los niños de la, los vecinitos de la calle, o incluso uno que está un poquito más grande, a lo mejor salir con los amigos, ¿no? A platicar, echar chisme, o al cine, al parque, no sé, algo así. Yo creo que esto de la recreación siempre es siempre es como un motivante, ¿no? Es poderte dar tiempo, poderte desestresar y pues como que cargar pilas y decir, sí, ya vi mis amigas, ahora sí, venga, lo que viene, tareas, que sea, lo que sea. Pues bueno, otro punto es cultivar en los hijos una visión optimista de la vida. Esto, pues, si les creas un punto pesimista, yo creo que no van a llegar lejos, ¿no? Porque siempre creo que siempre se sentirían inferiores a los demás y, aparte de eso, incapaces de resolver problemas o realizar, cumplir metas, ¿no? Bueno, ahí está otro punto. Vamos con el siguiente, que es promover una actitud de disposición para aceptar y evaluar los problemas familiares, así como plantear alternativas reales de solución con la participación de todos los miembros. Esto yo creo que es sentarse en familia, ¿no? O a lo mejor, si no tienen el tiempo para sentarse en familia, comentárselos de forma individual. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que está pasando esto, necesitamos alguna forma para superarlo. Pues entonces a lo mejor uno ya puede dar un punto de vista, decir, ¿sabes qué? Yo puedo cooperar de tal forma, yo puedo ayudar haciendo esto, o yo te recomiendo hacer esto. Otro punto es evaluar objetivamente las acciones de los otros. Yo creo que esto sí también tiene mucho que ver, ¿no? El ser objetivos y no subjetivos. No decir, ay, es que mi hermano actuó de tal forma porque no le caigo bien. No, a lo mejor él necesitaba actuar así porque era lo más conveniente, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay que ser objetivos y no subjetivos, y no creer que las acciones de los demás son o las hacen para hacerte sentir mal a ti específicamente, ¿no? Otro punto es permitir que todos en familia expresen sus puntos de vista. Esto también es muy importante, siempre hay que estar muy dispuestos a escuchar a los demás. Bueno, si quieres que a ti te escuchen, pues también debes de escuchar a los demás, ¿no? No nada más estar recibiendo de una parte y tú no estar dando. Otro punto es profundicemos ahora un poco en lo referente a la economía, que es la situación que produce mayores tensiones en la familia, de acuerdo a un estudio, al estudio que les mencioné hace ratito. Algunas de las dimensiones en la familia son: ¿cómo gastas el dinero? ¿Quién lo va a gastar? ¿Cuándo pedir préstamos? ¿Cómo invertir dinero? ¿Cómo construir el patrimonio familiar? Para muchas parejas es más importante discutir el cómo se va a manejar el dinero que cuánto se tiene. Se puede lograr un aprovechamiento óptimo del ingreso familiar si se llevan a cabo algunas de las tres técnicas más comunes de la administración, las cuales son: una, hacer un presupuesto que permita planificar los gastos de toda la familia a corto, mediano y largo plazo. A lo mejor en esto de planificar es que, mi hijo necesita zapatos y eso los ocupa a lo mejor ya para la próxima semana. O a lo mejor de que la sala que tenemos o el comedor que tenemos ya no nos sirve y necesitamos otro. Hay que ir ahorrando o buscar alguna forma para solucionar esto. Yo creo que aquí también entra donde, si necesitas un préstamo, hay que checar si en realidad es necesario o si puedes esperar un poquitito más, porque pues tampoco se vale pedir préstamos y préstamos y préstamos y después estar todo estresado porque te vienen las mensualidades, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El segundo punto es hacer frente a la inflación disminuyendo los gastos. Esto se puede hacer si, por ejemplo, entre varias familias se ponen de acuerdo para hacer sus compras al mayoreo. y así se realizan algunos trabajos domésticos que en ocasiones implican gastos extras. Entonces esto de asistir al mayoreo, o también podría ser, ¿no?, de ponerse de acuerdo con la vecina para ir al mandado juntas y en un solo coche, en vez de que las dos se vayan por separado, ¿no? Así serviría, de que podrían platicar un ratito mientras hacen las compras, igual darse consejos de cocina, qué sé yo, y aparte de eso disminuirían la contaminación compartiendo el coche, ¿no? El tercer punto es desarrollar pautas eficientes para comprar, lo que elimina la discusión sobre qué se debe comprar. Yo creo que siempre, en cualquier casa, es de que de ley se compra, no sé, a lo mejor leche, cereal, galletas y no sé, X cosa, ¿no? Entonces siempre hay que procurar que eso nunca falte en la casa y asegurarlo, ¿no? Una vez que tienes eso, una vez que sabes qué es lo necesario o lo indispensable para todos los miembros de la familia, ya puedes empezar a hacer las otras compras, ¿no? Que a lo mejor sí, una juzguera o cositas que te puedan dar gusto. Pues bueno, si una pareja distingue entre los gastos diarios, que son gastos como la despensa, la ropa o productos de uso cotidiano, y los gastos fuertes, como por ejemplo comprar un coche o planificar un viaje o comprar muebles, que son los gastos fuertes, si saben distinguir entre estos dos gastos, se ahorrarán situaciones estresantes. Pues así se dan a la oportunidad de negociar sobre aquello que es más importante adquirir. Estas constituyen algunas alternativas que nos pueden permitir manejar las tensiones y el estrés experimentado en la familia. También es importante que cada familia genere sus propios recursos y alternativas acorde a su propia forma de vida, ¿no? No siempre se van a tener como las mismas pautas o las mismas soluciones en todas las familias, porque todos somos muy diferentes, porque todos tenemos formas de actuar, de pensar muy diferentes. Entonces, dependiendo de cómo sea tu familia, se generan las soluciones para evitar el estrés, ¿no? Pero sí es importante siempre el reconocer cuando uno está estresado o cuando algún miembro está estresado. Ahora bien, si tú no puedes con el estrés familiar, yo creo que pues también es muy válido acudir con un especialista, ¿no? Que en este caso podría ser un terapeuta, un psicólogo, acudir a terapia en familia para que pues así puedan llegar a mejores acuerdos, ¿no? El terapeuta siempre va a estar como de guía con la familia y siempre muy dispuesto a ayudarlos. Entonces, en dado caso de que el estrés de plano se apodere de ustedes, ustedes no sepan cómo solucionarlo, cómo desaparecerlo, cómo disminuirlo, pues también tienen esta otra opción, que es acudir con un terapeuta especialista en terapia en familia. Pues bueno, esto fue el tema por hoy. Espero que haya sido desagrado. Espero que no se me estresen las familias, que escuchen Desestrésate, que no hayan problemas, que se la vivan muy tranquilitos, no sé, relajados. Pues yo creo que también el estar a gusto con tu familia es estar a gusto con los demás, ¿no? Es importante también siempre tenerlos como apoyo, siempre saber que estarán ahí dispuestos para ayudarte, para apoyarte, para aconsejarte, igual y hasta para jalarte las orejitas, ¿no? Pero pues por algo lo dicen, obviamente en las familias siempre se busca el bienestar de todos, entonces también hay que comprender eso, ¿no? Que si de repente te jalan las orejitas, pues es por algo. Pero siempre y cuando sean jalones de orejas, ¿no? Tampoco te vayan a agarrar cinturazos, porque eso ya no se vale. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con eso. Hay que siempre procurar llevar las cosas en paz, en armonía con la familia, porque pues así siempre vas a disfrutar, ¿no? Yo creo que incluso llegas a casa con alegría, con felicidad, de saber que tienes a alguien que te recibe en casa, siempre, pues mínimo para echarte ánimos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Laura Ríos y si me lo permite, el próximo jueves aquí nos estaremos escuchando. Gracias. Te comparto mi fuerza y mi si en la cabeza suelo competir con miedos y fragilidad, quizá pudiera escapar.